En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, queremos acercarnos hasta eventos que se desarrollaron en el pasado, porque vamos a hablarles del concurso de pintura rápida de Ubrique, Pedro Lobato Hoyos. Un concurso al que dimos cobertura el día de su desarrollo, recogiendo pues precisamente el fallo del jurado con los ganadores a través de las redes sociales y ofreciendo a los oyentes de Radio Ubrique toda la información al respecto. Pero no habíamos tenido la oportunidad de conversar con los ganadores locales, y es que el concurso Pedro Lobato Hoyos en esta edición 2019 nos ha dejado dos premiados ubriqueños. En este caso, el decimoquinto premio, que fue para Sonia Chacón, y el decimosexto, que fue para José Antonio Martel Guerrero, un conocido además de esta casa, porque solemos conversar con él como responsable del bachillerato de arte y en Las Cumbres. Bueno, pues con él vamos a conversar durante los próximos minutos, porque queremos hablar de este asunto y de otros más, así que pasamos ya a darle la bienvenida. José Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, enhorabuena por el reconocimiento, ¿no? Ese premio en el concurso de pintura de Ubrique, que, bueno, por conversaciones con otros pintores me dicen que es muy difícil ganar en Ubrique, porque no solo por el nivel, sino porque hay muchísima competencia, son muchísimos los pintores que se dan cita ese día, 102 pintores en concreto, participaron en el Pedro Lobato Hoyos aquí en Ubrique el pasado 7 de septiembre, y nada más que por eso y por la categoría del concurso, pues ganar premio un reconocimiento importante, ¿no? Pues muchas gracias por la verdad es que el concurso es muy difícil de pillar premio. Es verdad que me lo comentaba Susana, mi mujer, este año, y dice, uy, qué mérito tiene que te hayas llevado un premio en el concurso. Y es verdad, porque yo cuando llevé el cuadro allí a la plaza del ayuntamiento y vi el nivel que había, yo es que veo cada vez más nivel, porque claro, estos chavales que vienen dando vueltas de premio en premio, pues claro, es que van haciendo un cuadro todas las semanas, ¿no?, de pintura rápida. Entonces van cogiendo una destreza en las técnicas y van viendo lo que van premiando en un concurso, van viendo las tendencias. Exacto. Si les gusta un cuadro más por allí, se van copiando un poquito del otro, se van. Entonces, pues claro, vienen a lo que vienen a pillar premio. Yo que participo una vez al año, a lo mejor este año voy a Cortes a participar, pueden ser dos veces, porque Eduardo estaba organizando el concurso allí, Calvo Herrera, está ayudando a organizar el concurso allí, es el primer concurso, me ha hecho el compromiso, hombre, debes de ir a pintar y tal, y a lo mejor participo este año en dos concursos, ¿no? Porque es que precisamente la pintura rápida es lo que a mí menos me gusta. Yo prefiero un concurso de pintura muy lenta, de años, un concurso de pintura lenta. Porque es que hay pintores que se adaptan muy bien a hacer algo rápido, pero yo estoy precisamente acostumbrado a lo contrario, a hacer cosas muy, muy despacito, ¿no? Siempre piensas en que el cuadro debe de quedar lo mejor posible, ¿no? Y que después el cuadro puede tener una vida, vamos a imaginar, de 100 años, ¿no? Claro. De 200, hasta que se estropee, ¿no? Entonces, tú lo que pretendes es que permanezca ese cuadro en el tiempo, ¿no? Y yo, sinceramente, no encuentro otra solución más lógica que de dedicarle tiempo, de pensarlo muy bien, de intentar mejorar siempre, todos los días. Y claro, a mí la pintura rápida es que me revienta. Entonces, en fin, ya te digo, participar una vez al año y en Ubrique con 102 participantes, aunque fuera un premio de la Pedrea del 16, pues oye, la verdad, muy contento. La verdad no me lo esperaba, ¿eh? Este año la verdad que no me lo esperaba, porque entré en la plaza y yo veía mucho nivel allí, muchos cuadros destacados, y yo pensaba que no. Porque yo no hago nada especialmente extraño, ni juego con efectos que puedan llamar la atención. Entonces, pues intento hacer algo que no se salga de lo mío, es decir, que sea un Martel en un momento dado, ¿no? Claro. Entonces, pues es todavía más complicado con tu estilo, que es lento, intentar hacer el cuadro, pues la verdad es que, en fin, yo creo que sí, que tiene su mérito. Estoy contento, la verdad, muy, muy contento. Y se me olvidó, y a lo mejor ahora es una buena oportunidad allí en la entrega de premios dedicárselo a Pedro Lobato, porque siempre lo recordaremos y está siempre presente allí con nosotros. Claro que sí, de hecho el concurso lleva su nombre y... por eso mismo, ¿sabes? Exacto, y sí que es oportuno en fin, también. Cada vez que gane allí algún premio, aunque sea una pedrea, me gustaría acordarme de Pedro, porque esta vez digo, tenía que haber cogido el micro, como tú sabes, ayer un poco la ceremonia es un poquito así, que no, el pintor no habla, no recibe el premio. Pero me gustaría, digo, después lo pensé y se me ha olvidado decírselo, hombre, a Pedro. Sí. Y bueno, aquí en Radio Friki, pues la verdad, pues intentaré hacer eco de esa de ese olvido. Pues aquí ese premio, en este caso, dedicado, ¿no?, a nuestro artista. A Pedro, aunque sea Pedro una Matoyos. Pequeña pedrea, aunque sea la pedrea de los últimos premios, pero bueno, yo me acuerdo de él siempre, Claro que sí. Cuando estoy allí en el concurso. Bueno, pues de todas maneras... O sea, son muchas cosas las que te puedo contar a la participación. Yo, por ejemplo, fíjate cómo soy, que voy, hago fotos días anteriores, elijo el lugar, después hago un boceto aquí en el estudio, que le dedico 2 o 3 tardes, del boceto ese ya que tengo la idea clara y que ya he fallado bastante, ya ese boceto lo llevo allí al sitio a... con el cuadro grande, digamos, y lo que hago casi es una copia del boceto, porque como te pongas a mirar luces distintas, empieces a cambiar la idea y tal, la verdad es que yo me aculí. Claro. Y entonces pues voy un poco como con la idea muy clara y de intentar avanzarlo todo lo posible, ¿no? Yo creo que ha sido el concurso donde más tiempo he estado trabajando desde el principio hasta el final. Son 8 horas seguidas pintando, no comí, no... todo seguido desde la... Vamos, estaba allí en el sitio a las 8:15 de la mañana y fui a sellar el lienzo y yo a las 9:15, algo así, estaba pintando y lo dejé a las 4:20, a las 4:30, o sea que fue algo intenso. Yo creía que me iba a agotar más porque ya cuando pasan 5 horas pintando con la concentración, después también un poco la gente que pasa, que termina... Saludas a todo el mundo, te conoce mucha gente, entonces pues estás ahí un poco interrumpiendo el trabajo, pero yo hago todo lo que puedo, venga, para adelante, y la verdad es que quizás se ha quedado un poco reflejado un poco el esfuerzo que hice durante toda la jornada, y bueno, la verdad es que estoy muy contento, ya te digo, porque ha sido una cosa que me he trabajado mucho y ha dado, por lo menos en este concurso, ha dado un premio, o sea que muy bien. De todas maneras, José Antonio, no es la primera vez que tú obtienes premio en el Pintura Rápida de Ubrique, ¿no? Bueno, siempre he tenido ahí, cada 2 o 3 años, pues pillo un reintegro, ¿sabes? Y ahí, pues venga, el caso es que es muy difícil pillar premio en el concurso, ¿eh? Yo pensaba que en un principio, cuando nosotros estamos habituados a pintar del natural, que nosotros hemos pintado muchísimo del natural, ¿eh? Sí. Hasta que ya salieron las cámaras digitales y ya podíamos tirar de fotos en nuestros estudios y se avanzó mucho en ese apartado. Nosotros íbamos muchísimo al casco antiguo de Ubrique, bueno, y al campo y a todos los rincones que nos interesaban. Y la verdad que cuando salieron los concursos de pintura rápida, pues veíamos como una oportunidad, dice, pues mira qué curioso, oye, pues venga, pues vamos a intentarlo, pero después esos concursos son un poquito raros, ¿sabes? Son a lo mejor un blanco y negro extremeado, es decir, cosas que no se pasa por la cabeza, digo, como sin color que ellos premian cosas, ¿no? O cosas un poco oscuras, que parece que es un día nublado totalmente. Sí. En fin, cosas que no acabas de medio entender hasta que ya participas en varios concursos y dices, bueno, esto va de otra manera, esto va de que cambia el estilo o qué es lo que ya te planteas un poco qué puedes hacer para hacer un buen papel en el concurso. De esta manera... Pero bueno, está claro que la gente que viene a participar pues tiene su forma de hacer y se van contagiando unos de otros y van como haciendo un estilo distinto, ¿no?, a lo que... El otro día, decía eso, ¿no?, que el otro día hablábamos con precisamente Paco Roja, que participaba también en este concurso, en el de Pedro Lobato Hoyo, y no era premiado, pero sí estuvimos hablando de los premios que había conseguido en los distintos concursos en los que había participado durante todo este verano, ¿no? Y comentaba precisamente eso, ¿no?, que hay una como una profesionalización, ¿no?, a la hora de trabajar en los concursos de pintura rápida. Se sabe lo que se busca y bueno, pues el pintor intenta ofrecerlo, ¿no? Claro, eso, fíjate, Paco está teniendo suerte, está intentando buscar su hueco en esos concursos y ha ganado ya unos pocos de premios este año, pero que ha tenido que también que trabajarlo, trabajarlo y visitar muchos pueblos, muchas ciudades, intentando sacar premios. Ya parece que va pillándole un poco el truquillo, pero Lobato también tenía muy buena vista para eso, ¿no? Sabía lo que también estaba de concurso en concurso y Pedro también le tenía pillado el truquillo a eso, ¿no? Entonces, es un estilo distinto, es llamar un poco la atención, date cuenta que tu cuadro está en alrededor de 102 cuadros allí también, claro. No sé. Y la gente y esa día de bulla, ¿no? Pues claro, tu cuadro tiene que de alguna manera llamar un poquito más la atención. Quizás tienes que utilizar más contraste o tienes que utilizar colores que te llamen la atención o no utilizar color. El caso es que el cuadro tiene que llamarte un poquito la atención, porque como pasa un poquito desapercibido allí en la plaza del ayuntamiento, la verdad es que no tienes premio, ¿no? La verdad. Sí, o sea, muchas veces es inexplicable. Ya te digo que este año yo no me esperaba premio, ¿sabes? Entonces, pues una vez que te dan premio, no te puedes creer que eres el mejor, y cuando no te dan premio, pues tampoco te puedes creer que eres de los peores, ¿no? Simplemente porque llega un jurado, da 18 premios, y llega otro jurado y da otros 18, que a lo mejor coinciden algunos, pero son distintos, ¿sabes? Exacto. Es algo muy subjetivo, y tampoco puedes llegar a sacar grandes conclusiones, ¿no? De tal manera, al aficionado de aquí de Ubrique... Una de las cosas que con respecto a la pintura rápida y la pintura lenta, ¿no?, que estábamos hablando antes, me gustaría comentarte que yo he experimentado un poco con el tiempo en un cuadro, ¿no? Yo algunas veces he hecho cuadros y digo, este cuadro lo acabo dentro de un año, a ver qué pasa con el cuadro. Entonces, le he metido muchísimo tiempo a un cuadro, ¿no? A lo mejor un cuadro que es de lluvia, pues todos los días de lluvia me he puesto a pintar con el cuadro. No me ha importado el tiempo que yo dedique al cuadro. ¿Qué pasa con los cuadros que le dedica mucho tiempo? Pues pasa que acabas hasta la coronilla, que ya estás harto de cuadros, ¿vale? Y resulta que el cuadro, a medida que pasa el tiempo, más te va gustando. O sea, fíjate un poco de contradictorio. Pero si tú dedicas muchísimo tiempo a un cuadro, acabas harto de él porque estás ya cansado, pero poco a poco el cuadro va como ganando, y yo, pues no estaba tan mal. Oye, pues mira, pues me va empezando a gustar. Y a medida que pasa el tiempo, te va gustando cada vez más, ¿eh? Y después, una cosa rápida, te gusta muchísimo cuando acabas, porque de la nada has hecho un cuadro rápido. ¡Uy, qué bonito me ha quedado! ¡Uy, qué bien! Y al día siguiente dices, pues ya no me gusta la esquina esta. Y pasa una semana, no me gusta ni la esquina ni la parte del centro. Y van pasando días y escondes el cuadro porque no te gusta. Por lo menos esa es mi sensación con respecto al tiempo y hacer las cosas rápidas y hacer las cosas lentas, ¿sabes? Entonces, pues claro, si yo pienso que pintar lentamente, pensando las cosas, luego con el tiempo te va a devolver luego otras sensaciones distintas en el cuadro, prefiero dedicar mucho tiempo a un cuadro que no es muy poco, ¿sabes? Entonces, claro, por ahí ando. La satisfacción de que sabes que está trabajado, ¿no? Eso es. Bueno, de tal manera, te iba a decir yo antes que a los aficionados ubriqueños nos gusta que en el concurso de nuestro pueblo gane gente de Ubrique, porque son 18 premios y en muchas ocasiones pues la representación local es mínima. Y bueno, pues eso es gratificante también, ¿no? Saber que porque aquí siempre nos sentimos muy orgullosos de los pintores de Ubrique. Sabemos que tenemos pintores muy buenos y con un importante nivel. Y el hecho de que en nuestro concurso, porque es el concurso nuestro, pues haya ese reconocimiento, pues también nos gusta, nos alegra, ¿no? Y a mí también. Yo estoy deseando ver entre ellos que si Rafael Domínguez, que exacto, si Joaquín, que si José Luis Patricia, incluso el cuadro de Agüera lo está buscando este año, no va allí con el cuadro de Agüera. Digo, bueno, Agüera, ¿dónde tiene el cuadro? Es decir, hombre, siempre está buscando Paco Rojas, por ejemplo, este año, que viene de una rachita buena de no sé qué, este año pues no ha tenido suerte. En fin, es que esto, ya te digo, otras veces es al contrario, ¿sabes? A lo mejor Rafael suele pillar también algunos premios, Rafael Domínguez, tiene un poquito más de... José Luis Mancilla a lo mejor un poco como yo, que nuestro estilo a lo mejor no se adapta tanto al concurso, ¿no? Pero Rafael sí suele buscarle un poquito algo distinto al cuadro que lo meta en premio, ¿no? Uh-huh. Joaquín Domínguez es muy fiel a su pintura, con mucho color, con mucha potencia, ¿no?, en los colores, pero claro, no parece que sea el estilo que guste más en el concurso. Entonces, pues, un poco, después hay gente jovencilla que está entrando bien, ¿sabes?, que alumnos míos que están participando y algunas veces se llevan algún premio. Ángela, por ejemplo, sí. Ángela, que tiene una exposición en la Fundación López Marisal. Uh-huh. Ángela, pues, hizo un cuadrito muy chulo que yo pensaba que incluso podía tener premio, ¿sabes? En fin, que Manolo también, Manuel Janeiro. Manuel Janeiro, sí. Que también ha pillado algún premio ya. Es decir, que hay muy buena representación. Lo que pasa es que es muy difícil. Claro, es muy difícil. Que claro, vienen muchas máquinas de ahí de fuera y empiezan a... En fin, que le tienen el punto cogido y casi siempre casi pillan los mismos, ¿sabes? Ya ves tú, este año no ha venido Jaime Jurado, pero Jaime casi no, si no pilla el primero, pilla el segundo, si no... Es decir, que cuando vienen estos pintores, la verdad es que es muy difícil de quitarles un premio, la verdad que no... Claro que sí. Es complicado. Bueno, pues Divagal, que es la empresa patrocinadora del 16º premio, va a tener en sus instalaciones un José Antonio Martel. Así que enhorabuena para pues Divagal. Espero que le guste y yo creo que salieron contentos. Yo creo que el cuadro, después lo he visto yo en fotos y el apuntito que tengo yo por aquí también, la verdad es que ha sido un cuadro que lo llevé hasta lo que pude. Sí. Pero al final lo pude mejorar. Al final estaba con acrílicos al principio, cambié de acrílicos a óleo y ya con el óleo le pude avanzar un poquitín más. Y yo estoy contento también con el resultado, que eso es otra cosa de las que piensa. Dice, bueno, ¿me sirve de algo cambiar el estilo que tengo? Si después, si me premiaran, la persona que se lleva el cuadro querrá tener un martel, ¿no? Querrá tener algo, claro, que se parezca a mi pintura. ¿Cómo voy a cambiar yo ahora el estilo para que la persona que se lleve el cuadro ni reconozca que sea un cuadro mío, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que te hace quedarte en tu estilo propio y alejarte de los premios también, porque con tu estilo pues no llegas a esas cosas. Claro. Bueno, pues enhorabuena de nuevo por esa participación y por la obtención del reconocimiento del premio en nuestro concurso, en el concurso de pintura de Ubrique, en el Pedro Lobato. Oye, era uno de los aspectos... Pues allí estaré, el año que viene otra vez, allí en una callejuela de Ubrique, que la verdad es que yo tengo recuerdos de las calles de Ubrique pintando maravillosos, ¿eh? La verdad es que el hecho de haber estado por allí, por todas aquellas calles, y además... cuando estaba buscando el tema, había rincones preciosos, ¿eh? Se mantienen todavía, hay muchísimas mujeres cuidando las flores todavía, que eso es... Para el que tiene plantas y sabe que las tiene que regar todos los días, y en verano, y que se estropean, y que no sé qué, la verdad es que es un mérito cómo está el casco antiguo de Ubrique, que se mantiene muy bonito, ¿eh? La verdad es que sí, y además los pintores de fuera, Guillo, qué chulo todo esto, Guillo, qué callejuelas más. La verdad es que... Muy bonito, Ubrique, como siempre. Sí, decía, además, nos decía precisamente Paco, ¿no? Nos decía que de todos los concursos donde había participado durante este verano, en todos los concursos de pintura rápida, el de Ubrique, para todos los pintores, era como especial, ¿no? Por el ambiente que se creaba, por la afición que había alrededor, por la manera de tratar a los pintores, por esa manera de entregar los premios tan ahí, tan festiva, ¿no?, que hay. Y bueno, sí, pues... la verdad es que sí, que es un concurso muy bonito, la verdad. No tengo tampoco mucho recorrido, pero bueno, he estado en algunos por ahí fuera y bueno, es que Ubrique, el que es de Ubrique, pues la verdad es que siempre se quedan por el verano. En realidad es que el casco antiguo y la zona de allí, de alrededores de la plaza, y es que es muy bonito todo, es que tienes para pintar lo que quieras. Y después claro que la plaza es un marco estupendo, cuando estoy allí todos 100 y pico cuadros, se le dan un par de vueltas ya a la plaza, y la gente también, la afición que hay, ¿no?, que acude al concurso todos los años, es como las vísperas de la feria, la gente sale ya, se toma su cervecita, las primeras cervecitas, este año eran los fuegos por la noche, o sea que el ambiente es precioso y las fechas también muy animadas, ¿no?, porque empiezan las fiestas. O sea, ayuda. Muy bien, la verdad, claro que sí. Que siga el concurso y animo a todas las empresas patrocinadoras a seguir colaborando porque merece la pena, la verdad, que la verdad que sí. Nosotros... ganemos o no ganemos, vamos hasta ahí intentando hacer lo que podamos, ya está, a ver si tenemos un poquito más de suerte y entran algunos pintores más de Ubrique en los premios. Bueno, pues el 28 de septiembre tenemos otra cita con la pintura, pero en este caso en la vecina localidad de Benaucaz, porque allí se va a desarrollar la séptima edición del concurso de pintura rápida de bodegones al aire libre Plaza de San Antón, un concurso que organiza un grupo de amigos, entre ellos José Antonio Martel, así que también te queríamos preguntar, ¿no?, por esa convocatoria que ya se ha hecho pública y en la que, bueno, pueden participar todos los artistas que lo deseen, ¿no?, pasar un día agradable, una jornada en Benaucaz, disfrutando de buen ambiente pictórico y bueno, pues llevándose premios también importantes, ¿eh?, que no podemos comparar con el de Ubrique, pero está ahí, ¿eh?, está ahí. Bueno, hacemos todo lo posible. Es una iniciativa de cuatro vecinos, fundamentalmente, que de aquí de la Plaza de San Antón, que yo creo que la gente que conoce un poco el ambiente artístico, pues entre Pepe Lamela, Juan Chacón y su mujer, y Pepe Lamela y su mujer, evidentemente, Santi, el del Refugio, y Angélica, y yo y mi mujer echamos una mano entre todos y organizamos el concurso de bodegones. Una cosa peculiar porque lo pensamos así, porque así concentramos y bueno, como lo hacemos, porque aquí los concursos que se hacían de paisaje, los pintores desaparecían en Benaucaz, ¿no? Uno se iba para abajo, el otro se iba para arriba, el otro... Claro. Y el ayuntamiento, cuando organizaba el concurso de pintura de paisaje aquí en Benaucaz, pues claro, yo me iba a la plaza del ayuntamiento para que me vieran, digo, a poner la plaza del ayuntamiento para que la gente que pase vea un pintor, por lo menos. Y los demás pues cogían, y era muy difícil ver los pintores en Benaucaz. Si ya es difícil verlos en Ubrique, que la gente va pasando por allí preguntando, oye, ¿dónde hay más pintores? Oye, pues en Benaucaz era dificilísimo, porque el pintor lo que quiere es tranquilidad y que no lo interrumpan. Entonces, pues si le dan la oportunidad de quitarse del medio, pues el pintor se quita del medio. Entonces lo pensamos de bodegones precisamente por eso, porque digo, bueno, los bodegones, aquí en la plaza, que se traigan aquí los cuatro cachazos, los cuatro frutas o lo que sea, y que no salgan de la plaza, y eso tiene su aliciente, porque tú ves todos los pintores en la plaza, ¿sabes?, alrededor de la plaza, y un par de callecitas que hay ahí pequeñitas, y se buscan su sombra, y se buscan su rinconcito, una mesita, y intentan poner su bodegón, y tú los ves allí a todos, ¿no? Eso es una cosa muy bonita. También tiene otro... cosas distintas al Ubrique, que admitimos también, tenemos un concurso paralelo de aficionados, y también un infantil, ¿sabes? Que yo he hecho de menos eso en Ubrique. En Ubrique he hecho de menos que alguna plazoleta. Yo incluso lo he hablado, y mira que en la Plaza de la Verdura se puede hacer un concurso para aficionados, ¿no? También, yo creo que los aficionados en Ubrique necesitan también un concursito adaptado a ellos, porque el concurso de Ubrique de pintura rápida, al principio participaban más aficionados de Ubrique, pero ya últimamente, viendo cómo está la cosa de nivel y de premios y eso, ya han dejado de participar, ¿sabes? Ya esa participación se queda un poco escondida, no quieren, no se atreven, no ven posibilidades, ¿sabes? Entonces, aquí en el concurso de bodegones hay también premios para aficionados y también para los juveniles y los infantiles. O sea que hacemos un día muy bonito porque hay una convivencia entre profesionales, aficionados y chiquillos y chavales que hacen que sea un día, la verdad, muy bonito. Bueno, pues está convocado a desarrollarse, por tanto, el próximo sábado 28 de septiembre. Y, bueno, decíamos que hay premios importantes, hasta 8 premios en la modalidad de profesionales, hasta 5 premios para aficionados, y en niños tenemos pues dos categorías, la infantil y la juvenil. Todos ellos, en este caso, los premios material de pintura o material escolar, ¿no?, dependiendo de cada uno. Y luego los premios van desde los 500 euros de profesionales el primero hasta los 100 euros que prácticamente están dotados los de aficionados, ¿no? Claro, ahí intentamos, yo qué sé, yo sí no sé, no tengo palabras ya para decirle a las empresas lo agradecidos que estamos, ¿no?, por la colaboración, prácticamente las mismas empresas casi 7 años que llevamos con el concurso, ¿no? Es una cosa que nos da un poquito dolor de barriga porque porque claro, ir a pedirle de nuevo a las empresas otro esfuerzo económico, sabiendo que a lo mejor el cuadro que se llevan pues no es a lo mejor de su gusto al 100%, sino que a lo mejor le gusta, pero no le gusta tanto como otro que está al lado. Bueno. Entonces, entonces el caso es que hay que dar las gracias a las empresas patrocinadoras que todos los años nos apoyan aquí en el concurso, ¿eh? Porque sin ellas esto no tendría sentido, ¿sabes? Yo algunas veces he pensado incluso, bueno, quito al jurado del medio y que la empresa coja el premio que le guste. Y así se lleva la empresa, el cuadro que más le gusta. Y así pues no hay tampoco premio, sino pero entonces que el es pintor, una decisión que hacen cada empresa. Claro, ¿no? Pero entonces quizás todo el mundo contento. Pero quizás el pintor, claro, entonces no estaría contento. El problema lo tienes en la parte de los pintores, claro. ¿No? Que bueno, y si es su amigo, se lo lleva de su amigo, ¿no? Y ya está, nos quedamos todos aquí. Entonces, pues claro, es que es muy difícil también. Sí. Pues que los pintores acaben contentos con el fallo y que los patrocinadores acaben contentos con su colaboración y con su cuadro, ¿no? Entonces, es complicado organizar un concurso de pintura rápida. Cuatro vecinos, que lo hacemos con toda la buena intención del mundo y, bueno, vamos a ver cómo sale este año y esperemos que sea pues, de una forma muy parecida a años anteriores, con buena participación. Echemos un buen día, porque también los días hay que mirarlos en esta fecha. Esperemos que no caiga una tormenta o venga una ventolera, que también nos ha dado viento otros años. Y esperemos que se desarrolle el concurso lo mejor posible. Hay que también destacar que uno de los vecinos, Juan Chacón y Mari Carmen, pues se dedican a hacer unas migas con la colaboración de la panadería. El pan lo pone la panadería también, que está aquí en la Plaza de San Antón. Y nos hacen unas migas espectaculares que por lo menos el plato de migas para todos los participantes está asegurado. Y la verdad, me acuerdo otra vez de Pedro Lobato, que venía por aquí a nuestro concurso y decía, yo vengo a por el plato migas, yo no quiero premio, yo con el plato migas me conformo. O sea que tenemos también un premio destinado a él, bueno, en su nombre. Y seguimos un poco recordándolo aquí también, en pequeña escala, no comparable al premio, al concurso de Ubrique, pero también lo recordamos aquí con uno de los premios que da el barrio. Uh-huh. El barrio también da un premio en este concurso, o sea que muy bien, la verdad es que intentamos hacer las cosas lo mejor posible aquí, pero claro, es verdad que cada año pues nos cuesta un poquito más de trabajo, sobre todo por la presión que le hacemos siempre a las mismas empresas para que vuelvan a colaborar, y las empresas, pues la verdad es que tienen los ingresos que tienen, y en verdad, pues, en fin, yo no sé cómo darle las gracias a los patrocinadores, la verdad. Pues mira, los vamos a nombrar, si te parece, José Antonio, vamos a nombrarlos. Mira, pues me parece estupendo. Quesos Payoyo, Ayuntamiento de Benocar, Restaurante Nazarí, Panadería San Antón, Amigos del Concurso, Pedro Lobato Hoyo, del Barrio San Antón, que es el premio que tú decías anteriormente, ¿no? En homenaje a Pedro. Restaurante Refugio, Dislinge, Apartamento Sierra Alta, Restaurante Los Alamillos, El Amigo del Pino, Coacultura, Posada El Parral y Librería Fábula. Son establecimientos, bueno, pues de nuestro entorno, ¿no? De Ubrique, de Benocar. Sí, de Ubrique, de Benocar, de la Sierra también. Incluso de Jerez, Dislinque es una empresa de Jerez, que conocemos a este hombre, muy aficionado a la pintura. Y entonces, pues, fíjate, ya lleva colaborando también, yo creo que han sido tres ediciones las que ha colaborado con esta, ¿no? En fin, que como aparezca por aquí Radio Ubrique, le pedimos un premio, ¿eh? Pues mira, hay que planteárselo. Bueno, pues el concurso se desarrolla durante toda la jornada, desde las 9 comienza el sellado de obra hasta las 5 de la tarde, que pueden entregarse los trabajos. Luego tenemos, como decía, ¿no?, esa degustación que ofrece el restaurante El Refugio de San Antón y a partir de las 2 de la tarde. Y luego, bueno, pues la entrega de premio a partir de las 7, ¿no? El año pasado, Eduardo Gómez Kerry, se llevó el primer premio, que no sé que fue, bueno, pues no sé si os esperaba, y no la participación el año pasado, y fíjate, bueno. Fue, ya ves, Eduardo venía de ganar el concurso regional de pintura. Exacto, es que... Después se llevó también un premio en pintura rápida, no sé si era de los primeros, poco le faltaba. Y después vino aquí a Benaucá y se llevó el primer premio aquí en Benaucá. O sea que Eduardo también se ha llevado este año otro premio en pintura rápida. Y la verdad es que está el tío sembrado, el tío va viendo premios por todos lados, con sus colas y esa cosa tan simple. Pero elegante, ¿no? ¿Qué hace, no? O sea que, muy bien, la verdad es que estuvo muy bien el concurso. Y bueno, hubo muchísima participación, quizás la mejor participación de todos los años, no sé si eran 48 pintores los que vinieron a la categoría profesional, unos 20 aficionados, y creo, pues no sé si eran 40 los que participaron o algo así, o sea que estábamos en torno a 100 participantes, pero claro, con las tres categorías, y de ahí hemos llegado a igualar a Ubrique, ¿sabes? Pero con distintos matices, ¿no? No, pues sí. No tantos profesionales, pero... Pero bueno, había 100 participantes el año pasado aquí en la Plaza de San Antón. La verdad es que son también es un concurso de una magnitud considerable, porque es que lo organizáis cuatro amigos, que es que no tiene nada que ver. De aquí se organiza por cuatro parte vecinos, del ayuntamiento. Es que, ya te digo, los cuatro vecinos también organizamos más cosas, ¿sabes? Hacemos el Día de San Antón, hacemos nos animamos. Bueno, este verano nos sacamos una paletilla y nos la comimos, es decir, nos llevamos bien. Y cada vez que podemos, pues echamos un ratito, ¿no? Este concurso hay que estar más pendiente, hay que estar un poquito más entregado al concurso. Y la verdad es que es la actividad que organizamos que tiene más responsabilidad, que tiene más trascendencia también, ¿no? Intentamos que salga lo mejor posible y ya está, no es el caso de echar un rato. Pero bueno, a ver si... Yo estoy dándole vueltas también a hacer alguna otra actividad un poquito más, no tan comprometida, no tan, que sea algo más ameno, ¿no? Ahí ahora mucho los sketches, no sé si has hablado alguna vez de los sketches o sabes algo de ellos, pero son gente que viene a hacer apuntes del natural en libretas y eso, y se organizan y van un día a un pueblo, otro día a otro pueblo, y es totalmente distinta a la filosofía, no hay la competencia de intentar sacar el premio, que este el mío es mejor que el otro. Entonces es una actividad un poquito menos interesada, ¿no? Digamos, y es como más más integral, ¿no? Buscando la pintura, el amor de la pintura o el amor de... Y hay muchas cosillas que se pueden hacer y estamos dándole vueltas también para intentar hacer otra actividad distinta que sea un poquito más de pintura, pero más auténtica y de echar un ratito agradable. Claro, que sea algo más para profesionales, ¿no? Dejando al margen quizá la parte más folclórica que puede venir aparejada de un concurso de estas características y dejando también a la parte, pues, en todo el follón de patrocinación, de patrocinadores y de claro, búsqueda de financiación. Es que Ubrique, por ejemplo, empezó con Las Cuatro Esquinas, ¿no? Con Cristóbal. Cristóbal, Paco Solano y este hombre también, otro socio que había allí, pues echaban la carga del concurso para adelante y yo recuerdo que, claro, un año intentando mejorarlo, otro año porque el jurado, otro año estaban los pobres, y a Cristóbal también decidió dejarlo porque es que era también muy... que para personas que tenemos nuestro trabajo, que tenemos intentar sacar un concurso de este tipo adelante, no deja de ser un esfuerzo durante muchos días, muchos telefonazos, muchos cochazos, tienes que pedir, tienes que ir como las monjitas de la caridad, tienes que ir yendo por todos lados, pidiendo casi, ¿no? Entonces, no deja de ser un esfuerzo muy grande que quizás, a lo mejor un ayuntamiento con su técnico de cultura, con sus empleados, pues puede sacarlo adelante con menos dificultad y con menos estrés, ¿no?, que nosotros. Claro. Entonces... Bueno, lo hemos hecho 7 años de momento, seguimos más o menos con los mismos premios y yo creo que vamos a tener el mismo ambiente que otros años y esperemos que se desarrolle lo mejor posible y que el día acompañe, que sea un día espectacular. De modo que vamos a ver cómo sale. Vamos a ver que además también se desarrolle y que haya participación, ¿no? No solo de los pintores, aficionados. Yo espero más o menos la misma participación que en años anteriores. Hombre, espero que vengan 100 pintores, pero bueno, que vengan en torno de 30 a 40 pintores o 40 y tantos o algo así, si se pueden venir. Es verdad que hay gente que viene por el ambiente que hay en la plaza, ¿eh? No, igual que en Ubrique estamos hablando del concurso, que qué bonito el sitio, que qué ambiente más chulo en la plaza del ayuntamiento, pues aquí también la gente viene buscando un poquito ese ambiente. Hay mucha gente que me dice, mira, yo voy allí, pero es por el ambiente tan bonito que tenéis, los vecinos allí colaborando, que se os ve. Entonces, pues claro, eso tiene también su gracia, ¿no? Y los pintores hasta cierto punto se relajen un poquito cuando nos ven a nosotros que hacemos las cosas sin ningún interés de ninguna clase y echando muchas horas y mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, eso hace que los pintores, pues, de alguna manera, pues vengan con un sentido menos competitivo que en otras allá, en otros concursos, que ven que, en fin, hay menos acercamiento humano, ¿no? Yo no sé si un poquito más, de estar un poquito más cerca de ellos, ¿no? Con el esfuerzo que también hacen los pintores, que le echan gasolina a su coche, que preparan una tela, que quieras o no, pues los 100 euros, casi todos los pintores que vengan, entre unos gastos y otros, y la comida, y que si me tomo una cerveza, que si tal, que si la gasolina, pues entre el bastidor, entre las pinturas, entre el barniz, entre no sé qué, pues tienen sus gastos, ¿no? Entonces, que menos que estén lo más arropados posibles aquí con nosotros y que vean que los tratamos con cariño, ¿no? Uh-huh. Es un poco la idea. Claro que sí. Pues ya saben, este sábado 28 de septiembre tendrá lugar el concurso, séptima edición del concurso de bodegones al aire libre de la Plaza de San Antonio, que se va a llevar a cabo en Benocas. Una cita también pictórica que no hay que perderse. Pues con esta información nos vamos a quedar, agradeciendo a José Antonio Martel que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Queríamos aprovechar para hablar de estas dos cuestiones con él. Por un lado, centrarnos un poco en su premio obtenido en el Pedro Lobato Hoyo el pasado 7 de septiembre en nuestra localidad, dándole la enhorabuena, y por otro lado, pues también recordar, ¿no?, y difundir esa convocatoria del concurso de pintura de Benocaz, el concurso de bodegones, que llega el próximo 28 de septiembre, el próximo sábado. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, darle las gracias a todos los aficionados briqueños que siempre me debo a ellos, porque ese ambiente tan bonito que se crea tanto aquí como en Ubrique, en los dos concursos que hemos estado hablando, la verdad es que gracias a los aficionados que hay, y la verdad es que eso no tiene precio. Eso es verdad, que vas a otro pueblo, vas a otra ciudad y te ves como aislado, ¿no? No parece que haya esa afición tan grande como hay aquí en Ubrique, ¿no? Y esa forma de entender la pintura, que seguro que aquí, y por eso nacen tantos pintores, por eso está aquí el bachillerato de arte, arte, exacto. Porque en realidad surgen porque los críos ven que hay actividad artística y se van contagiando, los padres y la familia, si están pintando los niños, no les dice, Guillo, deja de hacer eso, y no, sino que al revés, lo anima. Estás haciendo, mira que no sé qué, mira, te tienes que apuntar a un taller, te tienes que, es decir, que gracias a la afición tan grande que hay en Ubrique, esa familia que dejó Mateo en tiempo y siguieron para adelante ya gente que algunos ya han fallecido incluso. O sea que gracias a esa afición, pues se pueden hacer concursos y se puede crear ese ambiente que yo creo que desde fuera nos ven con muy buena salud artística. Muy buena salud artística. Ayer bajé a ver la exposición de regional, tengo que ir a ver la exposición de San Juan. Hay una exposición de Ángela en la Fundación López Mariscal. ¿Qué más queremos? Exactamente. Es que, la verdad, un punto, ir a Ubrique y visitar tantas exposiciones. Esa semilla que plantó Mateo, decía, y que además preservó, pues muchos pintores ubriqueños, ¿no? Entre ellos, pues también hay que apuntarte a ti, ¿eh? A lo mejor, quizás. Bueno, yo nací cuando murió él, o sea que fíjate, no pude conocerlo, pero sí. Sí, pero trabajando en otra línea. Tito Peña, que había estado muchísimo tiempo con él, ¿no? Ese hombre hablé yo muchas veces con él y pude conocerle. Juan Carrasco, que yo lo considero mi maestro, que también ha estado muchísimas horas viéndolo pintar, ¿no? Agüera mismo, ¿no? También. Agüera sí. Incluso Pedro Lobato. Yo creo que Pedro Lobato también tuvo algún. Creo que llegó a conocerlo porque él intentaba también hasta cierto punto imitarlo. Hubo una etapa que recuerdo que él hacía también unos colores muy parecidos a los de Pedro y, en fin, que de ahí surgió un poco todo y, bueno, nosotros venimos un poquito por detrás, pero bueno, estamos también ayudando a que esa afición por la pintura pues siga adelante y esperemos que algún día un ubriqueño se ponga a primer nivel, esos jóvenes ubriqueños que van avanzando, y se pongan a un primerísimo nivel nacional de pintura, a ver si puede ser. Seguro que sí. José Antonio Martel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por atender la llamada de Radio Brique. Gracias. Gracias a Radio Brique, como siempre.